Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca encuentra, y al que llama se le abre. Si a alguno de vosotros le pide su hijo pan, ¿le dará una piedra? ¿Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Pedid, buscad, llamad. Comentario al Evangelio por la hermana Gozzone. El texto evangélico que nos presenta la liturgia de hoy es bien conocido en sus diferentes versiones. Pedir y que te den, buscar y encontrar, llamar y que te abran, resulta fuertemente deseable al ser humano. Y puestos a ello, se nos ocurren mil cosas que podemos pedir, buscar, y que, en nuestra opinión, merecen la pena como para tocar a la puerta de Dios. Conocemos muchas de las peticiones que con frecuencia se dirigen a Dios: la salud, el dinero, que nos toque la lotería, aprobar los exámenes, encontrar un trabajo, ganar un partido de fútbol, conseguir novia o novio, que nuestra familia y amigos estén siempre bien. La lista es interminable. Y para que Dios vea nuestro interés y buena intención, le prometemos cosas a cambio, acabando por establecer un comercio con Él en el que le hacemos una variedad importante de ofertas: peregrinar a santuarios, caminar descalzos, subir escaleras de rodillas, hacer limosnas, hasta las asombrosas promesas en las que quien se compromete lo hace por otro. He conocido el caso de una mujer que prometió a Dios que su hija sería monja, no sé si alentada por el ejemplo de Ana, la madre de Samuel. Jesús nos dice sencillamente que Dios nos va a dar cosas buenas. El Espíritu, en el texto paralelo de Lucas. ¿Coincidirán nuestros criterios y el de Dios sobre qué cosas son buenas? Y detrás de esta propuesta está la invitación a la confianza total. Vivirnos colgados de Dios, desde el reconocimiento de nuestra condición de criaturas. Como podría decirnos Timothy Radcliffe, no le pedimos cosas a Dios para recordarle nuestras necesidades, Él las conoce, sino para recordarnos a nosotros mismos que todo lo recibimos de Él. Un antídoto contra los ataques de vanidad que pueden asaltarnos.